Cintia y a la miércoles. No te vas a morir. No sé por qué esa desesperación por salir. Yo acá, mirá que yo tengo 4 días para salir, está claro, Yo tengo los viernes, sábado, domingo y lunes 1 hora, ¿sí? Por supuesto, 500 metros a la redonda, la Ocha. Que claro. me puedo caminar 20 cuadras hasta el centro. Es por acá la cosa. Y no salgo, loco. Y mirá que a mí me gusta salir. No salgo, me la banco. Si el día, hoy te digo, el día está otra vez nublado, te digo, insoportablemente nublado como ayer. 7 grados tenemos ahora. Me levanté con 5 grados 8. Hoy se estima frío y sin embargo había más temperatura que ayer. Pero los días soleados, bueno, los días soleados en mi casa son bárbaros, porque la casa está toda iluminada. Claro. De alguna manera siento como que estoy afuera. Hago una traslación, ¿no? Pero complicado, ¿viste? La verdad que está bien. Acá, si vos caminás por acá, por este barrio, vas a ver poca circulación de gente en algún momento, sobre todo si salís a las 2, 3 de la tarde. Es el momento de caminar. Pero igual, yo te digo, la verdad, tengo bastante temor también, bastante temor. Yo la verdad soy bastante... Perdón, soy escéptica de que por más que se siga prorrogando la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, se cumpla. Digo, yo la verdad que vivo pasando de Avellaneda a Ciudad de Buenos Aires, y puedo hablar, es bastante acotada mi mirada porque veo solamente esa porcioncita de la realidad que es la que me toca vivir. Pero no hay controles. Hay, sinceramente, es más, para entrar a la Ciudad de Buenos Aires tal vez hay más controles que para ingresar a Provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy complicado porque tenés un discurso, por lo menos del lado provincial, de hay que endurecer los controles, pero al final no se cumple ningún tipo de control. Y en Avellaneda no vi para nada que haya habido una reducción de la circulación. Digo, en Avellaneda estamos en fase 4, prácticamente. Fase 4, igual que en Córdoba. No, o sea, en realidad estamos en fase 1, pero lo que se ve es una fase 4. La gente sale, ves gente en todas. Lo que vos ves es una fase 4. Pero perfecto, claro que sí. Está bien. Ya no hay colas ni siquiera en los mercados porque ingresa todo el mundo sin respetar ningún tipo de distancia. Digo, se relajó un punto tal que para mí es muy difícil continuar con una cuarentena tan estricta como la planteada al principio. Yo entiendo la preocupación de, obviamente, y de varios intendentes, porque aumenta el número de personas internadas en terapia intensiva, pero la realidad es que si no se endurece, por lo menos, más allá de lo discursivo, en la práctica, en la calle, es imposible. Digo, es imposible por lo que se ve, hay una relajación ya que preocupa por un lado, y por otro lado uno dice, bueno, la verdad es que endurecer en estas condiciones es difícil si no se acompaña fuertemente con políticas para prevenir, digamos, el amontonamiento, la circulación, la circulación de vehículos. Yo vivo a una cuadra de una avenida y la verdad es que es como la normalidad. ¿De qué avenida vivís, Mitre? Corazón. Avenida Mitre. ¿De Avenida Mitre? Claro, desemboca justo ahí en el Puente Pueyrredón. Entonces... Claro. Bien. Ah, ¿está cerquita del Puente Pueyrredón? Sí, yo estoy acá a 15 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Estás bien enclavada en Avellaneda, bien enclavada. Claro, sí, ahí en el centro. Pero bueno, sí, mucha circulación. Aparte hablamos de Avellaneda, que es la zona más cercana a Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Imagínense lo que debe ser el resto, un poco más alejado. Claro, lo que vos señalás me lo vienen diciendo varios compañeros, Leila. A ver, la cuarentena, hasta el día que habló Alberto, prácticamente estaba rota, hacía más de un mes. Esto lo hablamos nosotros, ¿no? Sí. Y ahora vos me decís esto. Claro, es fase 1. Ustedes son fase 1, claro. Si total, y aplicaron todas las restricciones en la provincia. Claro. Qué bobo haberte dicho, pero ¿cómo es fase 4? Pero claro, parece una fase 4. Y me parece que esto se sigue observando en algunas localidades del Gran Buenos Aires. Hay compañeros que me lo siguen diciendo, que no están los controles a veces correspondientes o que uno esperaba más control. Vos me estás diciendo que para el lado de Buenos Aires hay menos control, para el lado de la provincia, digamos, ¿no? Claro. Que es donde tendría que ser mucho más restrictivo que entrando a Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. Se me ocurre. Y no, la verdad que yo vuelvo en colectivo y no hay un solo control de como al principio, tampoco a vehículos particulares no hay controles, digamos, es un colador. Sí. Y peor todavía, porque para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires es un caos porque sí se cumplen los controles. Entonces... Sí. Es muy contradictorio todo. Además, es más peligroso para... La semana pasada... Perdón. Sí, decime. No, decía, la semana pasada cuando comenzaron las restricciones, se subieron... Porque yo observaba, por ejemplo, Liniers, algunos puntos de la capital, donde sí paraban a los colectivos y los policías se subían al colectivo para pedir a los pasajeros si estaban en orden sus certificados de circulación, si estaban bien de fiebre, que esto y que el otro. Pero ¿a vos te pasó eso no. la semana pasada, por lo menos la semana pasada? No, la verdad que no. En ningún momento. Bueno, no, nada entonces de control. Grave eso, muy grave. La verdad que sí. Porque claro. aparte genera un estancamiento tremendo en el tránsito y ¿para qué si no hay controles? Pero además lo más peligroso para la provincia de Buenos Aires es la capital federal. Es el distrito con más contagios y el problema para provincia es que salga mucha gente de ciudad a capital. Es cierto que en un día laboral normal entra muchísima más gente de la que sale, obviamente, pero al estar el foco en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que se pase, digamos, a la provincia, que se ingrese a provincias en demasía, uh-huh. sin controles, es un problema general porque es donde se lleva el virus. Contagio. Uh-huh. No quiero decir con esto que ni la General Paz ni el Riachuelo sean muros anti-COVID, ¿no? Ni mucho menos. Pero la realidad es que cuanto menos tráfico entre jurisdicciones haya, es la mejor manera. Ni que hablar de que no hay que salir de casa, pero aquellos que tienen que hacerlo y aquellos que lo hacen porque sí, porque tienen ganas, están llevando un peligro interjurisdiccional, vamos a llamarle. Un riesgo que atraviesa fronteras. Ojo, tal vez hay controles más estrictos en el horario pico. Claro. Que es 6, 7 de la tarde, capaz se ponen las pilas en ese horario. Pero cuando yo vuelvo al mediodía, que también hay bastante tráfico, igual, no, en ese horario yo doy fe de que no hay controles. Claro, no, una cuestión que es difícil, que es difícil tratar y hasta discutir. Y me hago cargo porque yo no tengo una solución tampoco. Es qué grado de, vamos a llamarlo, coerción podés imponer sobre este tipo de cuestiones. Porque hemos visto en muchos barrios humildes donde se respetaba la cuarentena los tiros, digamos, porque las fuerzas de seguridad se manejan así. Sí. Entonces salía un pibe hasta la esquina y lo cagaban a palos y lo metían de los pelos. Entonces decís, si vos si llegás a plantear, asomar, por ahí la policía de la ciudad tendría que poner orden, chau, tenés un tendal de gente y una toma. Pero bueno, de alguna manera también tenés que hacer cumplir la cuarentena. Entonces hay una discusión difícil de plantear, que es como, alguno le había dicho, patrulleros con el megáfono, todos adentro, señora, señor, todos adentro. Es difícil, no sé, yo no tengo una solución porque realmente tengo más miedo a la policía actuando coercitivamente que otra cosa. Bueno, tampoco se está logrando controlar la cuarentena. Acá en Río Cuarto, por ejemplo, ya otra vez advirtieron a la gente que aquel que no use tapabocas va a haber fuertes multas. Por ejemplo, en Río Cuarto, que es la capital alterna de Córdoba. Acá también, ¿eh? Ahora, yo lo que me pregunto, ¿no? Es alarmante lo que cuenta Leila, ¿no? Porque, Leila, vos tenés igual la aplicación Cuidar y toda esa historia, ¿no? Claro, sí. Yo siempre la tengo a mano por las dudas que un día hagan el control. La tenés a mano por las dudas. Y sin embargo, todavía no te han hecho un puto control. Esta es la verdad. No. Qué bárbaro, es muy grave lo que estás contando. Para mí es muy grave lo que estás contando. Es decir, de alguna manera, lo estamos denunciando ahora públicamente, ¿no? Sí. Espero que alguna autoridad tome nota de lo que está diciendo Leila. O digo, Leila toma todas las previsiones. Está ella viviendo justo en el centro de Avellaneda. Yo siempre digo, esto sin ofender, ojo, ¿eh? Avellaneda para mí es la prolongación de Buenos Aires, por eso se le decía Barracas al Sur, ¿no? Entonces, Avellaneda es Buenos Aires, digo, es la ciudad de Buenos Aires, si se quiere. Digo, por la actividad comercial que tenía Avellaneda. No sé cómo estará ahora el tema de los comercios, calculo que están todos cerrados en este momento, pero digo, Avellaneda es una zona muy comercial, fabril, importante, es un centro importante del conurbano. Y Leila dice que no están las restricciones que corresponden para el lado de la provincia, es grave. Digo, entonces Goyán tendría que tomar nota de lo que está diciendo Leila, porque como a Leila le debe pasar todos los que viajan por el puente Pueyrredón. Cierran puente, pero está el Pueyrredón y no hacen los controles, joda. Hacen más controles entrando a la capital federal, es como si la capital federal fuera intocable. Claro. Pero el problema no es la capital federal o los habitantes, el problema es la Reta, que la Reta quiere flexibilizar. Y yo creo que quiere flexibilizar porque está presionado por la dirigencia del PRO también, ¿no? Me parece, ¿no? Me parece que por ahí viene la mano, ¿no? Sí, es probable, porque se están planteando discusiones del PRO que, nada, siguen bajando líneas sobre la anticuarentena. Ahora, con todo lo que hablábamos ayer, corrieron un poco el eje informativo, pero en definitiva la idea esta de la dictadura y todo son delirios que están planteando, pero que siguen siendo parte de la agenda. No, la base electoral de la Reta es y es muy anticuarentena, eso lo sabemos, por eso también la presión tal vez. Claro. Dice que ayer hubo una fuerte discusión, hubo peleas ayer en la reunión que hicieron por Zoom, muy fuertes, cuestionando mucho el rol de Patricia Bullrich. Bueno, habrá que ver si eso surte efecto. Hubo por ahí una voz cantante de algún intendente o de algún integrante de la mesa bonaerense diciendo que Patricia Bullrich debía renunciar al PRO, a la presidencia del PRO, después de que emitió ese comunicado de manera prácticamente inconsulta, junto con Cornejo y Máximo Ferraro, o Maximiliano Ferraro, creo que es el de la coalición cívica. Entonces, bueno, parece que hubo bastantes pases de facturas ayer. Pero bueno, a mí me da la impresión que a Larreta lo están presionando, pero bueno, Larreta tomó más conciencia porque la ciudad de Buenos Aires, donde por cada 100.000 habitantes tiene la tasa más alta, ¿sí? Porque es cierto que en cantidad de personas tiene más la provincia que Capital Federal, pero si medís por la tasa cada 100.000 habitantes, la Capital Federal, la ciudad con más contagios, eso es una realidad. Fíjate vos que Aerolíneas Argentinas, ¿te acordás que habíamos hablado que era posible la vuelta de los vuelos de cabotaje? Sí. A partir del 15 de julio. Bueno, ahora se está dudando, obvio, por la situación del AMBA, y parece ser que Aerolíneas Argentinas propone retomar los vuelos haciendo base en el aeropuerto Ingeniero Tarabella, acá en Córdoba. Ya presentó Aerolíneas Argentinas una propuesta ante el Ministerio de Transporte para reanudar de alguna manera los vuelos de cabotaje interprovinciales, ¿sí? Utilizando en un comienzo como base la ciudad de Córdoba. El plan se denomina Propuesta Sanitaria para el Reinicio de la Actividad. Como te decía, estaba previsto para el 15 de julio, pero luego fue postergada la fecha debido al recrudecimiento de estos casos de coronavirus. En principio, la planificación contemplaba diferentes corredores federales y rutas troncales desde la Capital Federal, pero la situación que se vive en el AMBA y la extensión de la cuarentena hasta el 17 llevó a los directivos de la línea de bandera a proponer la posibilidad de operar desde Córdoba hacia aquellas provincias con baja circulación del virus. Lo cierto es que fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron que la propuesta fue presentada por Aerolíneas, aunque aclararon que no hay ninguna decisión tomada al respecto, ¿eh? No hay ninguna decisión tomada al respecto, es decir, no hay fecha todavía ni decisión final sobre el tema, pero admitieron que es algo que se viene trabajando ya desde hace un tiempo. ¿O en qué consistiría la operatoria, chicos? Sería entre 8 y 10 vuelos diarios, conectando a la provincia de Córdoba, con destinos como Tucumán a Mendoza, retorno a Córdoba, y también contemplaría otros destinos como Rosario, Neuquén. Resistencia, que para mí Resistencia es complicado, porque Resistencia está al nivel de Buenos Aires, claro, de AMBA, ¿no? Sí, tiene muchos casos. Se ha parado, claro, tiene muchos casos y se ha parado ahora un poquito en Resistencia, de acuerdo a lo que dijo Coqui el otro día, que lo escuché. Jujuy, Bahía Blanca, Trelew, La Rioja, Salta y Posadas. Bueno, Jujuy está cerrada prácticamente, lo cual sería un poco complicado, y cada tipo que entre a Jujuy le va a cuarentena directamente. El otro día, y a ver, después si quieren hagan un aporte también, el otro día me llama mi hijo para preguntarme, pues él tiene un amigo, vos sabés que en un momento cuando yo me vine para Córdoba, mi hijo tenía la idea de que yo me venga con un amigo de él en coche hasta Córdoba, porque el muchacho tiene las hijas viviendo en Villa General Belgrano, en el valle de Calamuchita. Villa General Belgrano de Córdoba está a 90 kilómetros al sur. Entonces yo le dije, Ignacio, si vos me mandás con este pibe, yo creo que le van a sacar el coche en algún momento, en algún control nos van a hacer mierda, le decía yo. Por favor, no, ni se te ocurra eso, es una locura eso. Cuando había comenzado la cuarentena, te estoy hablando, Laucha, ¿eh? Sí. Leila. Entonces, ahora el otro día me preguntó cómo era el tema, porque claro, el pibe extraña a las hijas, ¿viste? Entonces yo le dije a mi hijo, mira, primero que nada va a tener que conseguir una autorización de circulación por la ruta 9, desde la Panamericana y después autopista Córdoba-Rosario, y de ahí viajar por la 5 hasta Calamuchita. Pero ojo, en cuanto llega a Calamuchita o a Los Reartes, que es una localidad cercana a Calamuchita, va a tener que hacer la cuarentena, loco. Es decir, no va a poder ir a ver a las hijas, salvo que la mujer contemple dejarlo entrar, la ex mujer, contemple dejarlo entrar y dejarlo vivir ahí, pero pones en riesgo, digo, al resto de la familia. Es decir, si entras acá, acá ya, primero que nada, aclaró el gobierno de Córdoba que no podés irte a otro departamento. Cuando digo otro departamento, otro distrito de la provincia, ¿se entiende? Es decir, sí. Yo, si tuviera ganas de irme ahora, en este momento, a Capilla del Monte, a las cabañas de mis amigos, no puedo salir de Córdoba. Y si salgo de Córdoba por tramposo y vuelvo, me tengo que venir a mi casa y encerrarme 14 días, ¿se entiende? Sí, es decir, claro. No se puede hacer el traslado de distrito a distrito. Uh-huh. Esto está muy aclarado por el Comité de Operaciones de Emergencia. Uh-huh. Yo le decía, Ignacio, es imposible. Digo, si viene tu amigo acá, lo primero que tiene que hacer es meter...